bajar, los activos continúan trabajando, siguiendo produciendo dinero para las personas de los cuadrantes B y los tres tipos de activos. Los tres principales tipos de activos que encontramos en la columna de activos son ingresos, gastos, activos 1, negocio de 2, bienes raíces 3, activos en papel, pasivos. Un plan sencillo para la independencia financiera. El sencillo plan que mi esposa Kim y yo usamos para retirarnos jóvenes y ricos fue primero crear un negocio, segundo invertir en bienes raíces. Como dije, nos tomó desde 1985 hasta 1995, iniciando de la nada y retirándonos financieramente libres sin una sola acción de fondos mutuos o ninguna acción del mercado de valores. Eso estuvo simplemente fuera de nuestro plan y solo seguimos nuestro plan. Hay personas que me han preguntado, ¿por qué construiste primero un negocio? Hay tres respuestas para esa pregunta. La primera respuesta es que el construir un negocio nos permite a nosotros generar grandes cantidades de dinero. Al principio de este libro, enlisté 11 diferentes maneras en cómo una persona puede llegar a ser rica, formas que van desde casarse con alguien por dinero. Para Kim y para mí, la mejor manera de llegar a ricos fue la de construir un negocio. La segunda respuesta es porque las leyes de impuestos de los Estados Unidos son muy favorables para las personas que ganan su ingreso en el cuadrante B, y castigan a las personas que ganan su dinero en el cuadrante E. Finalmente, la tercera respuesta es que el plan que los verdaderos ricos han seguido en el pasado es construir un negocio e invertir en bienes raíces. ¿Cómo puedo permitirme el comprar bienes raíces? Después que el mercado de valores se desplomó en el 2000, muchas personas se empezaron a dar cuenta que sus fondos mutuos eran muy riesgosos. Después del desplome, muchas personas empezaron a pensar en invertir en bienes raíces. El problema fue que muchas personas no tienen suficiente dinero para invertir en bienes raíces o para vivir en donde los bienes raíces son caros. Una pregunta que me hacen muy seguido hoy día es, ¿cómo puedo comprar bienes raíces cuando apenas tengo dinero para pagar la renta? Mi respuesta siempre es la misma. Siempre contesto, mantén tu empleo de turno de día e inicia a construir un negocio a tiempo parcial. Una vez que el negocio esté haciendo dinero, el segundo paso es mantener tu empleo diurno y empezar a invertir en bienes raíces con el ingreso extra de tu negocio. De esa manera tú inicias a construir dos clases de activos en lugar de gastar tu vida trabajando por el dinero. Tres diferentes tipos de inteligencia, así como también hay tres diferentes tipos de educación que se requieren para conseguir el éxito financiero, como son la educación académica, la profesional y la financiera. También existen tres tipos de inteligencias que se requieren para el éxito financiero en el mundo real. Los tres tipos de inteligencia son inteligencia mental, generalmente medida en la escuela con el coeficiente intelectual CI, y inteligencia emocional. Se ha dicho que la inteligencia emocional es 25 veces más poderosa que la inteligencia mental. Algunos de los ejemplos de la inteligencia emocional son mantenerse uno frío en lugar de alegar, no casarte con alguien que sabes que a la larga no será una buena pareja, así como también el retrasar la gratificación, que es opuesto a la gratificación instantánea, que es causa de muchos de los problemas financieros actuales. Inteligencia financiera. Mi padre rico dijo, tu inteligencia financiera se mide en tu estado financiero personal. Tu inteligencia financiera está medida por cuánto dinero produces, cuánto dinero conservas, qué tan duro trabajas por el dinero, y a cuántas generaciones puedes pasarles el dinero. Porque las personas listas fracasan en llegar a ser ricos. Una de las razones por la que muchas personas listas, como mi padre pobre, fracasaron en volverse ricos, aunque hayan tenido un alto cociente intelectual CI y le haya ido muy bien en la escuela, es porque tuvieron falta de la inteligencia emocional requerida para el éxito financiero y la acumulación de riqueza. Las cuatro señales comunes de un CI financiero bajo son 1, se hacen ricos muy lentamente porque juegan el juego del dinero muy cautelosamente normalmente, debido a que están en el cuadrante E, pagan un alto porcentaje de impuestos sobre el ingreso, fallan en invertir sabiamente, manteniendo su dinero en el banco, ganando muy poco interés, y lo poco que ganan en interés, se le impone el más alto impuesto sobre el ingreso. 2, tratan de volverse ricos rápido. Estas personas tienen una falta de inteligencia emocional conocida como paciencia. Esta persona va de trabajo en trabajo o de idea en idea. Inician algo, se aburren y renuncian. 3. Gastan por impulso. La forma favorita de hacer ejercicio de estas personas es ir de compras. Compran hasta que caen rendidos. Si tienen dinero, lo gastan en caprichos. Este tipo de personas dice, el dinero se desaparece entre las manos. 4. No se pueden mantener como dueños de nada de valor. En otras palabras, esta persona solo posee cosas o trabaja en cosas que lo hacen más pobre. Por ejemplo, he conocido a varias personas que han invertido en inversiones de bienes raíces. Al momento de que lo tienen, entonces lo venden, toman las ganancias y pagan la deuda de la tarjeta de crédito o el préstamo estudiantil o compran un nuevo bote o toman unas vacaciones. En otras palabras, se cuelgan a cosas que tienen muy poco valor y venden cualquier cosa que tiene valor. Muchas de estas mismas personas, en lugar de construir un negocio, se sienten mejor de trabajar para alguien más y trabajan duro por algo que nunca será de ellos. La emoción de miedo es tan alta que prefieren trabajar por seguridad en lugar de trabajar por la libertad. La inteligencia emocional es esencial para la inteligencia financiera. Este capítulo inicio con la entrevista de radio. La razón por la que inicié con esta entrevista es que ese joven padre estaba totalmente fuera de control emocional. Él era mentalmente muy brillante, pero sus emociones hacían que pensara de manera irracional. Si tú estás fuera de control de tus emociones, la posibilidad de resolver tus problemas financieros se reducen. Dicho de manera sencilla, en el mundo real, la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia mental si quieres llegar a ser rico. El tener un alto coeficiente CI emocional es esencial para tener un alto coeficiente CI financiero. Warren Buffett, el inversionista más rico de América, dice: "Una persona que no puede controlar sus emociones no puede controlar el dinero". Cuando yo era más joven, yo era un retardado emocional. Todo era la vida para hoy. Esta es la razón principal de que no consiguiera la independencia financiera hasta que tuve 47 años, aun cuando yo sabía que tenía que hacer. En cualquier momento que me he descontrolado o que mis emociones se han salido de las manos, esperando hacerme rico rápido o renunciar porque estaba frustrado, Padre Rico me decía: "Regresa cuando hayas crecido. Entonces volveré a enseñarte a cómo llegar a rico". ¿Quieres mejorar tu inteligencia emocional? Mi experiencia personal demuestra que entre más alto he conseguido llevar a mi inteligencia emocional, mejor ha sido mi vida. Siendo originalmente un marine, no solo soy impulsivo, sino que también he desarrollado un temperamento muy violento y rápido. Cuando regresé de Vietnam, mi padre rico dijo: "Tu apasionado temperamento y tus rápidas reacciones te mantuvieron vivo en Vietnam, pero esas mismas emociones te mataron en el mundo de los negocios". Padre Rico me sugirió fuertemente que trabajara para mejorar mi inteligencia emocional, si quería mejorar mi inteligencia financiera. Conforme el control sobre mis emociones mejoró, mi matrimonio mejoró, mis habilidades de negocios mejoraron y también lo hicieron mis habilidades de inversión. Mi salud también mejoró, solo por mantener mi temperamento a distancia. De cualquier manera, de vez en cuando intenta tomar el control sobre mí de nuevo. El primer paso para mejorar la inteligencia emocional es aceptar que necesito mejorarla. Si tú eres como yo, una persona que siempre podría usar un poco más de madurez emocional, un negocio de mercadeo en red podría ser el mejor entrenamiento para ti. Para mí, uno de los mejores valores del negocio de mercadeo en red es que te ayuda para desarrollar tu inteligencia emocional. Tú elevas tu inteligencia emocional cada vez que tratas con personas que renuncian, que mienten, al sobreponerte a tus miedos, tus decepciones, tus frustraciones, y tu propia impaciencia para ser una mejor persona. En otras palabras, el negocio de mercadeo en red es un excelente lugar para que te conozcas a ti mismo mejor y para trabajar en mejorarte a ti mismo. Pregúntate a ti mismo: ¿cómo están mis emociones interfiriendo con mi vida? ¿Estas emociones me hacen ser 1. Demasiado tímido. 2. Temerosos al rechazo. 3. Necesitado de seguridad. 4. Demasiado impaciente. 5. Demasiado acelerado o apasionado en nuestras reacciones. 6. Adicto a algo. 7. Demasiado impulsivo. 8. Demasiado enojón. 9. Demasiado lento con el cambio. 10. Flojo. 11. Tu propio problema. Una vez más, uno de los grandes valores del negocio del mercadeo en red es que pondrá a prueba a tu inteligencia emocional y en la mayoría de los casos lo mejorará grandemente. Una vez que inicies a mejorar tu inteligencia emocional, probablemente encontrarás que también otras áreas de tu vida están mejorando. Encontrarás más fácil hablar con las personas, comunicarte más claramente, manejar tus emociones más eficientemente, y cuando lo hagas mejor, tu negocio crecerá mucho más rápido. Al ser más paciente, tienes mejores posibilidades de ser un mejor inversionista. Al desarrollar tu inteligencia emocional, tu matrimonio podrá mejorar, si tú estás casado o quieres estar casado, y todos nosotros sabemos que el matrimonio es un tema por demás emocional. También te puedes convertir en un mejor padre y criar mejores hijos también. De cualquier manera, te diré que invertir cierto número de años construyendo un negocio de mercadeo en red te dará frutos en muchas otras áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque la vida es una materia muy emocional. Un mejor matrimonio para Kim y para mí, nuestro plan de llegar a ser financieramente libres fue excelente para nuestro matrimonio. Iniciando de la nada, teníamos un proyecto en donde ambos teníamos que trabajar juntos. Puedo decir que las altas y bajas de estar construyendo un negocio le ofreció a nuestro matrimonio muchos desafíos, pero al final, hizo mucho más fuerte a nuestro matrimonio. Tomamos riesgos juntos, tomando nuestras pérdidas juntos, y celebrando nuestros triunfos juntos también. Como comenté antes, nuestro plan fue muy simple. En 1985, Kim y yo iniciamos a construir nuestro negocio, iniciando sin nada. En 1991, invertimos en nuestra primera inversión de bienes raíces solo después de que el negocio fue muy rentable. En 1994, vendimos nuestro negocio, compramos más bienes raíces, y nos retiramos financieramente libres por el resto de nuestra vida. Este fue un plan muy simple e hizo nuestras vidas también más simples y felices. Como la mayoría de nosotros sabemos, el dinero es uno de los principales temas de argumentación en el matrimonio. Hoy día tenemos un mejor matrimonio, no por todo ese dinero, sino porque construimos un negocio juntos. En lugar de crecer cada cual por su lado, crecimos juntos y muy de cerca y fuimos madurando emocionalmente juntos. He escuchado a muchas personas decir, oh, nunca podría trabajar con mi esposo. No podría soportar estar alrededor de él tanto tiempo. Honestamente les puedo decir, no podría ser tan exitoso hoy sin Kim y podríamos tener tan buen matrimonio si hubiéramos trabajado separados para diferentes compañías. Si hubiéramos trabajado cada cual por su lado, hubiéramos crecido separados. El construir el negocio juntos e invertir juntos hizo nuestro matrimonio más fuerte, nos conocimos mejor, y al final, fuimos mucho más felices. Y eso para mí no tiene precio. Aunque llegamos a tener nuestras diferencias, hoy día sabemos que nuestro amor por el otro es más grande que esas diferencias. Un matrimonio feliz entre dos personas es definitivamente por la inteligencia emocional más que por dos personas con buenas notas y unos buenos trabajos ganando mucho dinero. Porque algunos exitosos comerciantes en red fracasan por años. He conocido a muchos exitosos comerciantes en red que han construido vastas fortunas con sus negocios. También he conocido a muchos otros que además de construir grandes fortunas, lo han perdido completamente todo. ¿Por qué? De nuevo, la respuesta se encuentra en la inteligencia emocional. Un ejemplo de que un exitoso comerciante en red que fracasó fue una persona llamada Ray. Ray vive en el sur de California, él trabaja para una cadena de tiendas de comida saludable después de salir de la universidad y llegó a gerente de la tienda más o menos rápido. Ray, al tener un grado de bioquímico, estaba muy interesado en el ramo de la salud. Un día un cliente entró en la tienda y le mostró a Ray una línea completa de productos de salud. Ray probó los productos y le parecieron excelentes. De inmediato Ray fue con su jefe para proponerle incluir los productos en la tienda. El jefe le dijo, no. Al ser impulsivo e impaciente, Ray renunció a su empleo y brincó dentro de esta oportunidad de mercadeo en red. Por 3 años, Ray estudió y aprendió el negocio. Él estuvo luchando financieramente por algunos años y de repente las luces se encendieron. Ray había ido desde el cuadrante E hasta un pensamiento del cuadrante B. Su negocio explotó y muy pronto estuvo haciendo más dinero en una semana que lo que había hecho en un año en su empleo de la tienda de comida saludable. Muy pronto Ray estaba en el estrado platicando con las personas que acababan de llegar al negocio. Él era la nueva estrella. El problema fue que los estrados y el estrellato se le subieron a la cabeza. Se volvió arrogante y presumido, una señal de falta de inteligencia emocional. Él empezó a alegar con aquellos que le enseñaron el negocio, pensando que él era más listo que ellos debido a que tenía autos más bonitos, casas y más flujo de efectivo que ellos. El dinero realmente se le subió a la cabeza. Un nuevo negocio de mercadeo en red estaba iniciando. También de excelentes productos de salud y estaba buscando a estrellas como Ray para reclutarlos para promover su nuevo negocio. No pasó mucho tiempo de cortejo del dueño del nuevo negocio para llevarse a Ray lejos del negocio con el que inició. Ray se fue porque quería iniciar con ellos desde el principio, temprano y crecer un negocio más grande más rápido. Ray también se llevó a varios de su equipo con él. 3 años después Ray estuvo en quiebra. ¿Por qué? Hay 2 razones que puedo encontrar. Una fue que el dueño de la nueva compañía era como Ray. Era impulsivo e impaciente. Ambos querían ser ricos rápido. La segunda razón fue que justo como Ray, el nuevo dueño de la compañía era muy mediocre para administrar el dinero y tenía un alto estilo de vida también, se vestía bien, hermosos autos y platicando basura. En lugar de invertir en su negocio, y reinvertir en bienes raíces, ellos compraban los símbolos de la riqueza, en lugar de adquirir riqueza verdadera. ¿Recuerdas al principio de este capítulo, mencioné que las personas pobres seguido se sienten más con cosas de verdadero valor? Ray y los fundadores del nuevo negocio estaban en esa categoría, creo. Por esto Ray y el dueño de la nueva compañía fracasaron en comprar verdadera riqueza. En lugar de eso, compraron autos veloces, mujeres rápidas, y se salieron del negocio y fueron a la corte de bancarrota muy rápido también. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Hoy día Ray sigue brincando de un nuevo negocio de mercadeo en red a otro. Cada vez que lo veo, tiene una nueva oportunidad y una nueva línea de productos para promover. Ray aprendió a construir un negocio de mercadeo en red pero fracasó en ser exitosos en su negocio. Él falló porque sus emociones pensaron por él. No seas una rana, no estoy diciendo que sea malo cambiarse de compañía de mercadeo en red. Yo sé que eso pasa. Estoy diciendo que las personas como Ray, personas que van de una compañía a otra en busca del negocio perfecto, la línea de productos perfectos, y el dinero fácil. Muchas personas hacen eso porque fallan en desarrollar su inteligencia emocional, que es, en mi opinión, una de las razones por la que hay que iniciar este negocio. En otras palabras, está bien dejar un negocio, pero hazlo por buenas razones, en lugar de solo razones emocionales. Yendo de charco en charco podrá estar bien para las ranas, pero no es bueno para un dueño de negocio. Un amigo mío dijo, el problema con ser una rana es no solo pasas el día cazando insectos, sino que te tienes que comer cada insecto que atrapas. El mensaje es, una vez que encuentras un negocio de mercadeo en red que es justo para ti, dale al negocio y a ti mismo el tiempo para que crezcan juntos. No seas una rana cazando insectos. ¿Por qué un comerciante en red exitoso devuelve más exitoso? Siempre ha sido un placer el conocer a muchos dueños de negocios de mercadeo en red muy exitosos. Muchos de ellos más exitosos que yo y que padre rico. Para mí, el placer fue encontrar que la fórmula del éxito del negocio del mercadeo en red es la misma que la fórmula que mi padre rico me enseñó. La fórmula es la siguiente: construye el negocio. Hacer despegar un negocio desde el suelo toma alrededor de 5 años. Yo sé que puede tomar mucho menos tiempo, pero también más. De cualquier manera, un negocio es como un hijo, les toma tiempo crecer. Reinvertir en el negocio. La razón de que esto sea tan importante es que es el paso que Ray y muchos otros no les gusta hacer. En lugar de invertir, ellos han gastado su dinero tan rápido como lo obtienen. Están pronto comprando a crédito, autos agradables, grandes casas, buenas ropas y lindas vacaciones. En lugar de ayudar a sus hijos a crecer, les roban a sus hijos el dinero de la comida y el niño empieza a pasar hambre. Desgraciadamente, las historias acerca de personas como Ray son comunes en todos los negocios. Una de las principales razones por qué solo unas cuantas personas son ricas en América, aun si ellos hacen mucho dinero, es simplemente porque ellos gastan el dinero de la comida de sus hijos en juguetes y cosas que les hace sentir su ego muy bien. Como reinvertir en el negocio como un negocio tradicional, RichDad.com ha estado reinvirtiendo millones de dólares al estar mejorando constantemente su página en el web, creando nuestro juego en línea Cashflow 101 y el juego para niños Cashflow. Este último juego se ofrece gratuitamente a las escuelas. Estos son ejemplos de cómo un negocio tradicional reinvierte en el mismo negocio. Otro ejemplo podría ser el construir una bodega, agregar camiones a la flota de reparta, o gastar dinero en publicidad nacional. En el negocio del mercadeo en red, reinvertir significa expandir tu negocio de 10 personas a 20 personas. Eso también significa invertir algo de tiempo ayudando a tu grupo a trabajar la profundidad. La belleza de la mayoría de los negocios de mercadeo en red es que no requiere mucho dinero para invertir en el negocio. Uno de los últimos puntos es que el verdadero dueño de negocios nunca para de invertir y reinvertir para construir su negocio. La razón por la que muchas personas fallan para conseguir riqueza en cualquier negocio es simplemente que ellos fallan en invertir continuamente en su negocio. Invertir en bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Hay dos razones. Una es porque las leyes de impuestos están escritas a favor de los dueños de negocios que invierten en bienes raíces. En uno de los apéndices, mi estratega de impuestos, Diane Kennedy, cómo los bienes raíces y el negocio de mercadeo en red están hechos el uno para el otro. La segunda razón es que a tu banquero le encantará prestarte dinero para que compres bienes raíces. intenta solicitar un préstamo a 30 años a un 6,5% de interés para comprar fondos mutuos o acciones. Se reirán de ti en el mismo banco. Una palabra de precaución. La razón por la que yo sugiero construir un negocio primero es que invertir en bienes raíces toma tiempo, educación, experiencia y dinero. Si tú no tienes un ingreso extra estable y las ventajas de impuestos que vienen de un negocio del cuadrante B, los bienes raíces son muy riesgosas y muy lentas también. La razón por la que es muy riesgoso es que los errores en bienes raíces, especialmente en la administración de propiedades, pueden ser muy caros. La razón por la que muchas personas fallan en hacerse ricos en bienes raíces o se hacen ricos muy lentamente es simplemente porque no tienen el exceso de efectivo que los dueños de negocios casi siempre tienen. En realidad, el mejor trato en bienes raíces es normalmente caro. Si no tienes dinero, los únicos tratos de bienes raíces que te quedan, son aquellos que las personas con dinero han dejado pasar. Hoy día encuentro personas buscando inversiones en bienes raíces pero sin enganche. Aunque este tipo de inversiones existen, la principal razón de que estas personas busquen este tipo de tratos es que no tienen ningún dinero para invertir. Si tú tienes una falta de educación en bienes raíces, experiencia y dinero, no pagar nada de enganche pudiera ser la inversión más cara de tu vida. Así que construye primero un negocio, reinvierte en tu negocio como segundo paso y como tercero compra bienes raíces. Así que construye primero un negocio, reinvierte en tu negocio como segundo paso y como tercero compra bienes raíces, compra lujos. Gran parte de nuestro matrimonio, Kim y yo no vivimos en una gran casa, ni manejamos autos lindos. Por años, vivimos en una casa pequeña que costaba alrededor de $400 el pago mensual de la hipoteca. Mientras que vivimos en aquella pequeña casa y manejábamos autos modestos, estábamos construyendo nuestro negocio e invirtiendo en bienes raíces. Hoy día vivimos en una casa mucho más grande, tenemos 6 autos para nosotros. Pero seguimos recibiendo mucho más dinero desde nuestros activos como son los bienes raíces. La sencilla regla de mi padre rico fue, construye un negocio, reinvierte en tu negocio para que crezca, invierte en bienes raíces y una vez que tú tienes tu negocio y tus bienes raíces entonces cómprate tus lujos. En otras palabras, trabaja para construir tus activos, y una vez que tengas tus activos cómprate tus lujos. Hoy día, aunque Kim y yo tenemos nuestra gran casa y nuestros 6 autos, podemos de cualquier manera el permitirnos dejar de trabajar por el resto de nuestras vidas porque no tenemos unos empleos, tenemos nuestros activos. Hoy día seguimos trabajando porque nos gusta hacerlo, además de eso, nos hacemos cada vez más ricos al seguir la sencilla regla de mi padre rico de su fórmula de 4 pasos para una riqueza verdadera y una riqueza creciente. Nosotros construimos negocios, reinvertimos en negocios, invertimos en bienes raíces y entonces nuestros activos nos compran nuestros lujos. Porque la mayoría de las personas no se hacen ricos. Porque la mayoría de las personas no siguen este plan, aun y cuando sea un plan tan sencillo. La respuesta en la mayoría de los casos se encuentra de nuevo en la inteligencia emocional. La mayoría de las personas tienen falta de paciencia, de disciplina, y la falta de voluntad de demorar su gratificación para seguir ese plan. La mayoría de las personas, así como gana el dinero, así lo gastan también. Por tanto, no es un asunto de inteligencia financiera ni de inteligencia mental. Es un asunto de inteligencia emocional. De hecho, la inteligencia más sencilla de todas es la financiera, lo que explica por qué tantas personas que no les va bien en la escuela son ricas. Por tanto, en mi opinión, el puente para la inteligencia financiera es la inteligencia emocional, y un negocio de mercadeo en red ayuda a cualquiera a desarrollar esta clase de inteligencia. ¿Cuándo comprar activos en papel? Muchas personas me preguntan, ¿cuándo compras activos en papel como acciones, bonos y fondos mutuos? Mi respuesta es la respuesta de mi padre rico. Hace muchos años, padre rico me dijo, el mejor activo es un negocio. La razón por la que pongo a un negocio como número 1 es simplemente porque es el mejor activo para tener. Si eres suficientemente listo para tener uno. El segundo activo son los bienes raíces y el tercero son los activos en papel. La razón por la que los activos en papel están al último es porque son los más fáciles de comprar pero los más riesgosos para tener. Si no crees acerca del riesgo de los activos en papel, solo pídele a tu banquero prestado para comprarlos. Por tanto, mi respuesta para las personas hoy es la misma respuesta que la de mi padre rico. La razón por la que mi padre rico dejaba hasta lo último es porque son los más fáciles de comprar pero los más riesgosos para tener. Una razón más es que yo puedo comprar un seguro para proteger a un negocio y también para proteger mis bienes raíces. pero muy pocas personas conocen cómo comprar un seguro para las acciones y yo no sé si exista algún tipo de seguro para los fondos mutuos. Pero por ahí debe haber alguno. ¿Por qué las personas no son felices en su empleo? Un amigo que está capacitado y tiene experiencia como trabajador para la salud mental me dijo que, una de las razones de la felicidad es el control de tu mundo. Entre más control tienes, más feliz te vuelves. Por el otro lado, si tú no tienes control o pierdes el control, casi siempre eso te hace infeliz. El ejemplo que me dio fue el de una persona que se dirige al aeropuerto y de repente se encuentra atorado en un congestionamiento de tráfico. Desplazándose lentamente en el tráfico sin ninguna posibilidad de salir de ahí, se da cuenta de que va a perder el avión y su alegre humor desaparece. La razón por la que esa persona se pone infeliz es que no tiene control sobre el congestionamiento del tráfico. En resumen, la lección fue, el control y la felicidad están estrechamente ligados. Regresando un poco a la persona de la llamada telefónica en la entrevista del radio al inicio de este capítulo, yo puedo decir que él no estaba feliz. Una de las razones por la que creo que no estaba feliz es porque había perdido el control de su vida. Aunque él tenía un trabajo seguro como él creía, él no tenía control sobre sus finanzas. También había perdido el control sobre sus inversiones en acciones y fondos mutuos. En el mundo de hoy, especialmente después de que el mercado de valores se desplomó, la economía se debilitó, y el ataque terrorista de septiembre 11, muchas personas sienten que han perdido el control y eso los lleva a la infelicidad. Uno de los grandes valores de construir un negocio de mercadeo en red y luego invertir en bienes raíces, esas dos acciones te pueden regresar el control de tu vida. Y si tú tienes más control, también tienes más felicidad. Y la felicidad es una emoción muy valiosa para tener en tu vida. En resumen, para la pregunta de si, ¿estás trabajando por el dinero o trabajando por la riqueza? Y si es tiempo de empezar a trabajar por la riqueza, tengo dos sugerencias. Fíjate en el cuadrante del flujo del dinero enseguida, yo te sugiero lo siguiente: no 1. Inicia un negocio de mercadeo en red a tiempo parcial. No 2. Practica el juego de Padre Rico Cashflow 101 para aprender a invertir. En tu tiempo libre, si tú haces ambas por los próximos 3 a 5 años, estoy seguro de que tu futuro financiero será mucho más brillante que el de la mayoría de las personas, que están colgadas de la seguridad en el empleo y que invierten su dinero en fondos mutuos. ¿Cómo puede alguien ser feliz cuando él o ella dejan el control financiero de sus vidas a alguien más? Además, en unos pocos años, si te conviertes en un éxito jugador de ambos lados del cuadrante, tanto el D como el I, estará trabajando por la riqueza en lugar de estar trabajando por el dinero. El siguiente valor en el siguiente capítulo, este libro se adentrará en el valor de hacer tus sueños realidad. Para aquellos que han jugado Cashflow 101, te podrás acordar que el primer paso antes de iniciar el juego es escoger tus sueños. Padre Rico siempre decía, inicia con tus sueños y trabaja tras ellos. He dejado lo mejor para el final porque ahora que tú sabes que puedes adquirir gran riqueza en tu línea de vida, quizás quieras soñar de veras en grandes sueños. Capítulo 10, valor número 8, viviendo tus sueños. Muchas personas no tienen ningún sueño, decía mi padre Rico. ¿Por qué? Le pregunté. Porque los sueños cuestan dinero, me dijo. Reencendiendo el sueño, mi esposa Kim y yo fuimos a que uno de los mejores productores de un negocio de mercadeo en red nos mostrara su mansión de 1,600 metros cuadrados, con una cochera para 8 autos, así como también los 8 autos estacionados ahí, su limusina y todos sus demás juguetes. La casa y los juguetes estaban impresionantes, pero lo que verdaderamente me impresionó a mí fue que la ciudad le había puesto su nombre a la calle en donde él tenía esta casa. Cuando le pregunté cómo había hecho para que la ciudad hiciera esto, me dijo, fácil, yo hice una donación de dinero para construir una escuela elemental y una biblioteca. Cuando hice eso, la ciudad me permitió nombrar esta calle con el apellido de mi familia. En ese punto, me di cuenta que su sueño era mucho más grande que el mío. Yo nunca soñé con tener una calle con mi nombre después de donar suficiente dinero para construir una escuela y una biblioteca. Al dejar aquella casa esa noche, me di cuenta que se había llegado el tiempo de incrementar el tamaño de mis sueños. Uno de los más importantes valores que he encontrado en las buenas compañías de mercadeo en red que le dan mucha importancia al hecho de trabajar para conseguir vivir tus sueños. Este alto productor que estuvimos visitando no estaba mostrando sus bienes materiales solo por enseñarlos. Él y su esposa le estaban hablando a un grupo acerca del estilo de vida que ellos han conseguido para de esta manera inspirar a su grupo a vivir sus sueños. No era acerca de la gran casa, los juguetes o su costa. Era sobre inspirar a otros a ir por sus sueños. asesinando el sueño en padre rico, padre pobre, yo escribí sobre mi padre pobre diciendo constantemente, no me lo puedo permitir. También escribí que mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí el decir esas palabras. En lugar de eso, nosotros necesitábamos decir, ¿cómo lo puedo conseguir? Así de simple como es esta frase, la diferencia entre las dos frases era muy importante para mi padre rico. Él decía, el preguntarte a ti mismo cómo puedo conseguir esto o aquello, te permite a ti tener más y más grandes sueños. Padre rico también decía, ten cuidado de las personas que quieren asesinar tus sueños. No hay nada peor que un amigo o ser querido esté asesinando tus sueños. Hay personas que quizás inocentemente o no tan inocentemente, dicen cosas como 1, tú no puedes hacer eso. 2, eso es muy riesgoso. ¿Tú sabes cuántas personas han fracasado? 3, no seas tonto. ¿De dónde sacaste este tipo de ideas? 4, si eso fuera una buena idea, ¿por qué nadie lo había hecho antes? 5, o sí, yo lo intenté hace algunos años. Déjame decirte por qué no te funcionará. He notado que las personas que asesinan los sueños de otras personas, son personas que se han dado por vencidos en perseguir sus propios sueños. ¿Por qué el soñar es tan importante? Mi padre rico me explicó la importancia de los sueños de la siguiente manera, el ser rico y ser capaz de permitirse una gran casa no es tan importante. Lo que sí es importante es el esforzarse, el aprender, el hacer lo mejor para desarrollar tu poder personal para conseguir esa gran casa. Es en lo que te conviertes en el proceso de conseguir esa gran casa, lo que es importante. Las personas que sueñan con sueños pequeños continúa viviendo su vida como personas pequeñas. Las personas que sueñan con sueños pequeños continúan viviendo sus vidas como personas pequeñas como mi padre rico dijo, la casa no fue lo que más importaba. Mi esposa Kim y yo hemos tenido 2 casas muy grandes. Y estoy de acuerdo que no fue ni el tamaño de la casa ni el volverme rico lo que fue más importante. El tamaño de mis sueños fue lo más importante de todo. Cuando mi esposa y yo estuvimos en quiebra, nos pusimos una meta que cuando hiciéramos más de $1,000,000, compraríamos una casa muy grande. Cuando nuestro negocio tuvo ingresos brutos de más de $1,000,000, nos compramos nuestra primera casa grande y luego la vendimos rápidamente. La vendimos porque nos habíamos movido un poco para conseguir un nuevo sueño. En otras palabras, la casa y el ganar $1,000,000 no era el sueño. La casa y el dinero eran los símbolos de lograr ser personas que pueden lograr sus sueños. Hoy día vivimos de nuevo en otra casa grande y de nuevo la casa es solo el símbolo del sueño que nosotros conseguimos. Nuestra gran casa no es el sueño, es en lo que nos convertimos en el proceso lo que es el sueño. Padre Rico decía al respecto, las grandes personas tienen grandes sueños y las personas pequeñas tienen sueños pequeños. Si tú quieres cambiar lo que eres, inicia con cambiar el tamaño de tus sueños. Cuando estuve quebrado y perdí la mayoría de mi dinero, mi padre rico dijo, nunca permitas que este atraso financiero temporal disminuya el tamaño de tus sueños. Es la visión de tu sueño lo que te jalará a través de ese difícil período de tu vida. Él también dijo, la quiebra es temporal, la pobreza es eterna. Aunque estés quebrado, no te cuesta nada seguir soñando en ser rico. Muchas personas pobres son pobres porque se han dado por vencidos en sus sueños. Diferentes tipos de soñadores. Cuando yo estuve en la preparatoria, mi padre rico me explicó que habían 5 tipos de soñadores. Estos son 1, los soñadores que sueñan con el pasado. Padre rico dijo que había personas para las cuales sus más grandes logros de su vida se habían quedado atrás en el pasado. Al Bundy del programa de televisión Casados con Hijos es el clásico ejemplo de alguien para quien sus sueños están detrás de él. Para aquellos que no les sea familiar este programa, Al Bundy es un hombre que sigue reviviendo sus días en la preparatoria cuando él era una estrella de fútbol americano que marcó 4 puntos en un solo partido. Ese es el ejemplo de alguien que continúa soñando con el pasado. Padre Rico decía, unas personas que sueña con su pasado es una persona que ya se le acabó su vida. Esa persona necesita crear un sueño en su futuro para conseguir volver a la vida su vida. No solo hay exestrellas de fútbol las que viven en el pasado, también hay personas que siguen regocijándose en sus buenas notas, o cuando fueron rey o reina de la graduación, ser graduados de una universidad prestigiosa, o haber sido militares. En otras palabras, sus mejores días han quedado atrás. 2. Los soñadores que sueñan solo sueños pequeños. Padre Rico decía, este tipo de soñadores solo soñarán sueños pequeños porque se quieren sentir confiados de poder alcanzarlos. El problema es, que aunque saben que pueden alcanzarlos, ellos nunca los consiguen. Este tipo de soñadores no me hacen mucho sentido, hasta que un día le pregunté a un hombre, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿a dónde viajarías? Su respuesta fue, volaría a California para visitar a mi hermana. No la he visto por los últimos 14 años, y me encantaría volverla a ver. Especialmente, antes de que sus hijos crezcan más. Esas serían mis vacaciones de ensueño. Entonces le dije, pero eso solo costaría unos $500. ¿Por qué no lo haces hoy mismo? O bueno, sí podría, pero no hoy. Estoy demasiado ocupado hoy día. Después de conocer a aquel individuo, me di cuenta que este tipo de soñadores son más comunes que lo que yo pensaba. Estas personas viven sus vidas teniendo sueños que saben que pueden conseguir, pero parece que nunca quisieran vivir sus sueños. Más adelante en sus vidas, los podrás escuchar diciendo, tú sabes, lo debí haber hecho hace muchos años, pero nunca me decidí a hacerlo. Mi padre rico decía, este tipo de soñadores son normalmente los más peligrosos. Ellos viven como tortugas, escondidos en su cuarto quietecitos. Si tú tocas en su concha y les picas en una de las aberturas, seguramente se te abalanzarían y te morderían. La lección es que dejes a las tortugas soñar. La mayoría no llegan muy lejos y eso está perfecto para ellas. 3. Soñadores que han conseguido sus sueños y no se han puesto nuevos sueños. Un amigo mío una vez me dijo, hace 20 años, yo soñé con convertirme en doctor. Yo soy doctor hoy día y estoy aburrido de la vida. Yo disfruto siendo doctor, pero hay algo que me falta. Este es un ejemplo de alguien que ha conseguido exitosamente su sueño y que continúa viviendo en ese sueño. El aburrimiento normalmente es una señal de que es tiempo de un nuevo sueño. Mi padre rico decía, muchas personas se encuentran en la profesión que ellos soñaron en la preparatoria. El problema es que han estado fuera de la preparatoria por años. Es tiempo para un nuevo sueño, para una nueva aventura. 4. Soñadores que tienen grandes sueños pero que no tienen un plan para conseguirlos. Así que ellos andan por ahí sin conseguir nada. Pienso que todos nosotros conocemos esta categoría. Estas personas dicen, tengo justamente una gran oportunidad. Déjame decirte acerca de mi nuevo plan. Esta vez las cosas serán diferentes. Estoy volteando una nueva hoja. Ahora voy a trabajar más duro, pagar mis cuentas e invertir. Acabo de escuchar que hay una nueva compañía en la ciudad, y están buscando a alguien con mis cualidades. Esta puede ser mi gran oportunidad. Mi padre rico decía, muy pocas personas consiguen sus sueños por sí solos. Las personas como estas intentan conseguirlos, pero lo intentan hacer solos. Las personas como estas se deben mantener soñando en grande, conseguir un plan, y conseguir un equipo que le ayude a hacer sus sueños realidad. 5. Soñadores que sueñan en grande, consiguen esos sueños y luego buscan sueños aún más grandes. Pienso que la mayoría de nosotros quisiéramos ser este tipo de personas. Yo sé que yo puedo. Una de las cosas más refrescantes que me pasó a mí mientras observaba dentro de algunos negocios de mercadeo en red fue que me encontré a mí mismo soñando sueños aún más grandes. Este negocio da ánimos a las personas a soñar en grande y a conseguir esos grandes sueños. Muchos negocios tradicionales no quieren que las personas sueñen sus propios sueños. En muchas ocasiones, he conocido a personas que tienen amigos o trabajan para un negocio que activamente les están asesinando sus sueños personales. Yo le doy mi completo apoyo a la industria del mercadeo en red porque es una industria hecha de personas que en verdad quieren que las personas sueñen en grande y luego les ofrecen su apoyo a esas personas a crear sus planes de negocio, ofreciéndoles entrenamiento, y la disciplina y el apoyo para conseguir esos sueños. En resumen, si tú eres una persona con grandes sueños y también eres una persona a la que le gusta apoyar a otros a conseguir sus propios grandes sueños, entonces el negocio del mercadeo en redes es definitivamente para ti. Tú puedes iniciar tu negocio a tiempo parcial al principio, y luego conforme tu negocio crezca, puedes ayudar a otras personas a iniciar su propio negocio a tiempo parcial. Este es un valor que vale la pena tener. Un negocio y las personas que ayudan a otros a hacer realidad sus sueños. ¿Cuál es tu más grande sueño? En este momento, es muy importante que te tomes un momento para pensar, para soñar, y entonces escribir abajo tus sueños. El siguiente espacio es el lugar para que tú te fijes muy dentro de ti mismo y para que pongas en el papel tus sueños. Después de que haya escrito tus sueños, quizás lo quieras comentar con alguien que te apoye para tener todo lo que tú quieras. Esa puede ser la persona que te dio este libro. Un pequeño valor agregado. Esto concluye mis capítulos personales en lo que yo creo que son los 8 valores escondidos que he encontrado en el negocio del mercadeo en red. En los apéndices hay tres valores escondidos adicionales. Tres mujeres muy importantes en mi vida que me ofrecieron estos tres valores escondidos. Valores que ellas sienten que son muy importantes para construir este negocio. La primera persona es mi esposa Kim. Kim escribió acerca del valor del matrimonio y el negocio. La segunda persona es mi socia de negocios y coautora de los libros de Padre Rico, Sharon L. Lechter. Sharon escribió acerca del impacto de construir un negocio familiar. Su hijo Philip trabaja en el negocio de RichDad.com y él ha sido un valioso activo para el negocio. No solo es un valioso activo, Sharon, quien es una mujer de negocios, tiene la ventaja de tener más tiempo para ayudar a educarlo y guiarlo dentro del mundo de los negocios. La tercera persona es mi estratega de impuestos, Diane Kennedy. Diane hablaba del valor escondido de los secretos de impuestos que un negocio de mercadeo en red a tiempo parcial puede ofrecerte. Como todos nosotros sabemos, los impuestos es gasto que nos dura de por vida, y si podemos ahorrarnos algún dinero en impuestos, esto significa más dinero para nuestro negocio, nuestras inversiones, nuestras vidas y para nosotros mismos. Valor número 9: matrimonio y negocio. Por Kim Kiyosaki. Roberto y yo tuvimos nuestra primer cita en febrero de 1984 en Honolulu, Hawái. Esa tarde me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer en la vida? Yo le dije, quiero tener mi propio negocio. Por ese tiempo, yo estaba administrando una revista en Honolulu. Robert dijo, si tú quieres, yo puedo enseñarte lo que sé y lo que mi padre rico me enseñó. Dentro del primer mes, nosotros iniciamos un nuevo negocio juntos. Este fue mi primer negocio. Diseñamos un logo único, bordado en camisas y chamarras, y viajamos por todo Estados Unidos vendiendo nuestros productos. El verdadero propósito de este negocio fue para obtener fondos para nuestra educación de un año asistiendo a seminarios, reuniones y conferencias alrededor del país mientras nos preparábamos para el siguiente negocio que estábamos a punto de construir. Completamos nuestra meta de un año y cerramos nuestro negocio de camisas y chamarras. En diciembre de 1984, vendimos todo lo que teníamos en Hawái y nos mudamos al sur de California, e iniciamos a prepararnos para construir nuestro siguiente negocio. En los dos meses siguientes nos acabamos casi todos los ahorros que teníamos. Estábamos quebrados. Estuvimos tocando puertas de algunos amigos para pedirles que nos dejaran pasar la noche con ellos. Llegamos a dormir en la playa. Algunas noches dormimos en aquel pequeño y dañado auto Toyota que nos habían prestado. Mi familia pensaba que estábamos locos. Nuestros amigos pensaron que estábamos locos. Además, también nosotros llegamos a pensar algunas veces que estábamos locos. Para ser francos, no sé si lo hubiéramos logrado sin tenernos el uno para el otro. Hubo noche que lo único que hicimos fue abrazarnos juntos, dándonos un poco de protección contra la tormenta. ¿Que si yo estaba espantada? Sí. ¿Me sentía insegura? Sí. ¿Que si yo llegué a pensar que no debimos hacer lo que hicimos? Absolutamente. Sin embargo, estábamos determinados a seguir adelante. Además, nosotros lo hicimos. La cosa que nos mantuvo juntos y avanzando fue nuestra determinación de construir nuestro negocio, y más importante, para no regresar a recibir un cheque de paga estable. Conseguir un empleo en ese punto, pudo haber sido la cosa más fácil para hacer. No lo hicimos, a pesar que nos estaba yendo bastante mal. Sabíamos lo que queríamos, pero no estábamos seguros de cómo llegar ahí, todavía. Este ha sido un tema común en nuestras vidas. El punto es que no nos devolvimos hacia atrás. Nos mantuvimos persiguiendo nuestro sueño. Construimos nuestro negocio. Un negocio internacional de educación operando en 7 países. Vendimos aquel negocio en 1994 y hoy día pasamos nuestro tiempo, entre la investigación y el negocio de RichDad.com. Lo que yo realmente quería había una sola cosa, de cualquier manera, no se la dije a Robert la noche de nuestra primer cita. Además de tener un negocio propio, también quería tener un esposo y socio que estuviera conmigo construyendo este negocio. Construir un negocio es muy pesado. Yo quería crecer junto con mi pareja, no crecer cada cual por su lado porque no nos veríamos mucho, porque tendríamos diferentes enfoques, o porque nos estaríamos moviendo en diferentes direcciones. Yo no quería que me pasara como a todas las otras parejas casadas que me ha tocado ver en los restaurantes sentados en silencio porque no tienen nada de qué platicar. Robert y yo tenemos conversaciones que son muy estimulantes, frustrantes, amorosas, enfrentamientos. Pero siempre tenemos mucho de qué hablar. Y lo más gratificante para mí fue el crecimiento personal que experimenté al crecer mi negocio cada día y compartir la experiencia con Robert. Crecimiento personal. Cuando veo hacia atrás en aquel primer año de nuestro negocio, puedo decir que fue el peor año de nuestras vidas. El estrés fue extremo, mi autoestima se agotó, y nuestra relación no fue siempre pacífica. De cualquier manera, en retrospectiva fue quizás la mejor cosa que nos pudo haber pasado a los dos. Al pasar junto por esos tiempos difíciles, nos ayudó a llegar a ser lo que somos ahora. Como resultado, Roberto y yo somos mucho más fuertes individualmente, tenemos más confianza y definitivamente somos más listos debido a todos los aprendizajes que hemos tenido. Además, el amor, el respeto y la alegría de nuestro matrimonio están más allá de nuestros sueños más locos. Trabajando juntos en la industria del mercadeo en red, he visto a muchas parejas construir su negocio juntos. Para mí este es el negocio perfecto para parejas que quieran ir juntos dentro de un negocio por varias razones. 1. Es un negocio que pueden iniciar ambos a tiempo parcial. 2. Puede elegir los horarios para ajustar las agendas. 3. La industria apoya a las familias que están juntas en el negocio. 4. Muchas de las personas más exitosas en la industria son parejas. 5. La educación que muchas de las compañías del mercadeo en red ofrecen les permite a las parejas a aprender y crecer juntos. Estas son algunas ventajas para parejas. Ahora, para ser honesta, estar en el negocio con tu esposo no es necesariamente la cosa más fácil del mundo. Sí, Roberto y yo hemos tenido nuestros momentos, pero puedo decir que ha sido lo más gratificante para nosotros. Hemos construido varios negocios juntos. Hace algunos años discutimos y pensamos que quizás sería mejor que cada cual tuviera su negocio propio en distintas áreas. Sin embargo, cuando sopesamos nuestras opciones fue tan claro como el cristal que nosotros queríamos construir nuestro negocio juntos y no separados. Para mí lo que es muy importante es que Roberto y yo compartimos valores comunes, metas comunes y finalmente una misión en común. Debido a que siempre estamos aprendiendo juntos, hemos podido crecer juntos. Tenemos la política de que si uno de los dos asiste a un seminario educativo o conferencia, entonces debemos de asistir juntos los dos. Lo que es divertido para los dos es que siempre que platicamos de nuestro negocio, imaginando formas de hacerlo mejor cada día, de cómo conocer nuevas personas y explorar nuevas ideas. Trabajar junto con tu esposo puede que no sea para todas las personas. Lo reconozco. Sin embargo, para mí, no lo podría haber hecho de ninguna otra manera. Mis mejores deseos para ti, Kim Kiyosaki. Valor número 10. El negocio familiar, por Sharon L. Lechter, CPA. En la escuela de negocios para las personas que les gusta ayudar a otras personas, Robert y yo subrayamos los beneficios más importantes de iniciar un negocio de mercadeo en red. 1. El costo de inicio para iniciar un negocio de mercadeo en red es bajo. 2. No se necesita una educación formal ni un grado académico para calificar para la mayoría de las compañías. 3. La industria está abierta para cualquiera, sin importar tu edad o raza. 4. La compañía ofrece sistemas establecidos, que ya han sido probados exitosamente, disponibles para que los uses en la construcción de tu negocio. 5. Muchas compañías ofrecen una buena educación y programas de entrenamiento para ayudarte a ser exitoso. 6. Hay consejeros, exitosos en el negocio, listos para ayudarte a ti en tu viaje. 7. Puedes iniciar un negocio de mercadeo en red a tiempo parcial, e irlo construyendo mientras mantienes tu empleo. 8. Hay muchas ventajas en impuestos disponibles para un dueño de negocio, que no están disponibles para un empleado. También hay otro importante beneficio, o valor, del negocio de mercadeo en red. Ese es el valor que un negocio exitoso de mercadeo en red lleva a la familia. Robert me pidió que compartiera mis pensamientos personales acerca del valor para la familia en el marco de mi experiencia personal. Mi familia, la familia es lo más importante para mí. Mi esposo, Michael y nuestros hijos, Philip, Shelley y Rick, son el centro de mi vida. Sin embargo, al principio de nuestro matrimonio, conforme Michael y yo estábamos creciendo más exitosamente en nuestras profesiones, encontramos que estábamos pasando mucho menos tiempo con nuestros hijos debido a lo demandante de nuestros negocios. Los dos éramos trabalcólicos y sabíamos que algo deberíamos de cambiar. Mientras Michael continuó trabajando más y más horas, yo encontré algunas maneras de trabajar en casa para asegurarme de estar más cerca de nuestros hijos. Yo fui muy afortunada de poder escoger en combinar mis intereses profesionales con lo concerniente a ser una madre. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños y estaba preocupada sobre su falta de interés en la lectura, así que estuve trabajando con un amigo que inventó libro que hablaban para niños. Cuando nuestro hijo más grande, Philip, salió de la universidad y se hizo de una deuda en su tarjeta de crédito antes del mes de diciembre de su primer año como hombre, yo estuve devastada. Como contadora, yo sentía que le había enseñado a mi hijo sobre el dinero, pero la experiencia de mi hijo me demostró que yo no había hecho un buen trabajo al respecto. Entonces, me enfoqué en obtener educación financiera en el sistema escolar. Aunque yo estaba más cercana con ellos, mis hijos seguían extrañando el pasar más tiempo con su padre. Y él se perdió mucho de la niñez de nuestros hijos. Muy raras veces tomábamos vacaciones familiares. Éramos muy exitosos y nos habíamos vuelto ricos según las convenciones estándar, pero a expensas del tiempo con la familia. Muchos, si no la mayoría, de nuestros amigos se encontraban en la misma situación: entre más éxito profesional disfrutaban, menos tiempo familiar tenían entre ellos. Todos nosotros pensábamos que ese tipo de vida familiar era normal. 3 años después, Michael me presentó a Robert, y todo cambió. Padre Rico y los Lechsters. Al trabajar con Robert desarrollando los libros de Padre Rico, juegos y otros materiales, Michael y yo tuvimos la oportunidad de involucrar a nuestros hijos en este camino y vimos cómo sus vidas cambiaron dramáticamente en el proceso. No solo aprendieron las lecciones de Padre Rico para que se ayudaran en sus vidas, sino que también la relación de nosotros con nuestros hijos se fortaleció al trabajar y aprender juntos. Nos honra mucho y estamos orgullosos de que Philip sea una parte muy importante del equipo de Padre Rico. Es muy gratificante trabajar con Phil y verlo crecer dentro de nuestra compañía. Al seguir las lecciones de Padre Rico de trabajar para aprender y no para ganar, Philip ha desarrollado la experiencia y el conocimiento para ayudar a liderar la compañía al siguiente nivel. Sin embargo, la recompensa personal más grande es que nuestros lazos familiares verdaderamente crecieron muy fuertes conforme fuimos aprendiendo y trabajando juntos hacia una meta común. La experiencia de compartir el mensaje de Padre Rico con nuestros hijos y verlos como los internalizaban ha sido increíble. Esto se ha convertido en nuestro negocio familiar. Crea tu propio negocio familiar. ¿Cómo se relaciona esto con el mercadeo en red? Por los últimos años, he tenido la oportunidad de conocer muchas personas y familias maravillosas y exitosas en la industria del mercadeo en red y he encontrado varias cualidades que comparten entre ellas. 1. Todos están muy enfocados a la familia. 2. Todos valoran el tiempo extra que su éxito les permite a ellos pasar con la familia. 3. Los hijos aprenden los beneficios del negocio del mercadeo en red de la experiencia de sus mismos padres. 4. Ellos toman más vacaciones familiares y viajes de negocios familiares que nunca. 5. Los hijos aprenden los beneficios del ingreso pasivo y la educación financiera en sus primeros años. 6. Los hijos con frecuencia eligen en participar en el negocio por sí mismos. 7. Muchos de ellos ponen metas familiares y trabajan juntos para conseguirlas. 8. Muy seguido, uno de los padres continúa trabajando en su empleo a tiempo completo, mientras el otro inicia a construir el negocio de mercadeo en red por un lado. 9. La naturaleza de la industria promueve la unión y unidad de la familia. La verdadera riqueza es medida en tiempo, no en dinero. Yo no tuve mucho tiempo con mis hijos mientras estaba creciendo, y ahora que están crecidos, en verdad aprecio mucho el valor del enfoque centrado en la familia de las personas exitosas en la industria del mercadeo en red. ¡Qué gran regalo es el poder construir tu negocio con tu familia en lugar de por tu familia! Padre Rico define la riqueza en tiempo, no en dinero. Entre más exitoso te vuelvas, tendrás más tiempo y libertad para pasarla con tu familia. Felicitaciones por haber seleccionado un negocio enfocado en la familia. Así tu familia podrá compartir los regalos de amor y unidad de tu éxito. Todo lo mejor, Sharon Lechter. Valor número 11. ¿Cómo puedes usar las ventajas de impuestos que los ricos usan? Por Diane Kennedy. Parece que los ricos toman una ventaja injusta cuando se trata de leyes de impuestos. Eso es probable, ya que ellos lo hacen. Las leyes de impuestos están escritas para promover dos actividades principales: la propiedad de negocios y las inversiones en bienes raíces. La mejor manera de tomar ventaja de estas leyes de impuestos es hacer lo que el gobierno quiere que hagamos: tener negocios e invertir en bienes raíces. Eso es lo que los ricos hacen. Iniciar un negocio a tiempo parcial. No todos pueden renunciar a su empleo para iniciar un negocio a tiempo completo. Muchas personas han encontrado que la clave para construir un ingreso que se pueda mantener es a través de un negocio a tiempo parcial como uno de mercadeo en red. Una vez que has establecido de acuerdo con las guías del gobierno que tú tienes un negocio, entonces puedes empezar a usar las deducciones escondidas de los negocios al convertir tus gastos personales actuales en deducciones del negocio. Primero, necesitas probar que tienes un negocio real. La Secretaría de Hacienda quiere ver que tienes un negocio legítimo y no estás buscando simplemente una manera de borrar tus gastos personales. En otras palabras, ellos quieren saber que cuál es tu intención con el negocio. Para probar que tienes un negocio, Hacienda quiere ver que tú 1, operes de la manera como operan los negocios. 2, comprometes tu tiempo, esfuerzo e intención para hacerlo productivo. 3, tienes, o tendrás, una dependencia del ingreso. 4, experimentar pérdidas que son normales o fuera de tu control si es que se experimentan pérdidas. 5, hacer cambios para intentar conseguir ganancias. 6, tener o en dado caso tu asesor conocimientos en el área. 7, tener experiencia en tener ganancias en este tipo de negocio o tener una expectativa razonable de ganancias de la futura valorización de activos. Tú puedes tener pérdidas por un número de años mientras tu negocio crece, mientras puedas demostrar que estás comprometido para que el negocio finalmente tenga éxito. La pérdida de impuestos de tu arranque de negocio puede ser usada para compensar otros ingresos que tengas, en el retorno de impuestos. ¿Cómo descubrir tus deducciones ocultas? El verdadero beneficio en impuestos de tener un negocio a tiempo parcial viene cuando descubres tus deducciones ocultas. Una regla es nunca comprar algo solo para deducirlo. Si tú compras algo para obtener una deducción del 40%, y esto es algo que normalmente no comprarías, entonces estás tirando a la basura el otro 60% de tu dinero. Eso no es un buen sentido de los impuestos. En lugar de esto, busca algunas cosas que actualmente tengas como gastos que pudieran considerarse como gastos del negocio. Hacienda nos dice en su código que se pueden deducir para tu negocio. Podría ser permitido deducir todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o provocados durante el año fiscal en donde se tiene cualquier negocio o comercio. La investigación de toda la ley de impuestos nos ofrece las siguientes definiciones: gasto ordinario, gastos que son normales, comunes y aceptados bajo las circunstancias de la comunidad de negocios. Gastos necesarios, gastos que son apropiados y útiles. La clave para encontrar tus deducciones ocultas del negocio es encontrar todos los gastos que caigan dentro de estas definiciones. Algunos ejemplos comunes son oficina en casa mientras tengas una habitación para el uso exclusivo del negocio y alguna forma de actividad de negocios regular, tienes una deducción. Hay que calcular el monto de la deducción como un porcentaje el uso de negocios contra el total de metros cuadrados de todos los gastos relativos al hogar. Computadoras y software, el costo de tu computadora y software que se usa en tu negocio es una deducción. Si tú contribuyes con tu computadora personal para el negocio cuando está iniciando, recuerda que el negocio necesita reembolsártelo. Viajes, el coste de los viajes con relación al negocio es una deducción. Esto puede incluir reuniones para ver a tus asesores, clientes o para asistir a eventos y cursos de entrenamiento. Hijos, pon a tus hijos a trabajar. En lugar de pagarles a ellos una mesada, les puedes pagar un salario a tus hijos por un trabajo que realmente estén haciendo. Para estar seguros que la deducción es legítima. 1. Obtén una descripción del trabajo por escrito. 2. Da seguimiento a las horas que ellos trabajen. 3. Pagarles un sueldo razonable por el trabajo que ellos hagan. Ahora, compra bienes raíces. Después de que un negocio inicia a producir un exceso de flujo de efectivo, inicia a invertir lo ganado en bienes raíces. Ahora las ventajas totales de los impuestos se hacen evidentes. Con las inversiones en bienes raíces, puedes crear un flujo de efectivo de los pasivos. Este flujo de efectivo va hasta tu bolsillo cada mes, pero se compensa por la depreciación, un gasto fantasma no efectivo. Esto significa que pagarás muy poco o ningún impuesto en efectivo de lo que estás recibiendo. Lo mejor de todo, tu riqueza crece a través de los bienes raíces y de tu negocio. Todo se inicia con tu negocio. Estas ventajas de impuestos simplemente no están disponibles para los empleados. Cambia la manera de cómo ganas el dinero, si quieres cambiar la cantidad de impuesto que estás pagando. Ve por ello. Diane Kennedy. Frases selectas de la Escuela de Negocios. Si quieres ser rico, necesitas ser un dueño de negocio y un inversionista. Debido a que no te hiciste rico por haber construido un negocio de mercadeo en red. ¿Por qué le recomiendas a otros entrar a este negocio? Es debido a eso, que yo no haya ganado mi fortuna de construir un negocio de mercadeo en red, que puedo ser más objetivo acerca de la industria. Este libro describe lo que yo veo como el valor real de un negocio de mercadeo en red. Un valor que va más allá que solo el potencial de hacer una gran cantidad de dinero. Finalmente encontré un negocio con corazón y un profundo cuidado por las personas. Si yo tuviera que hacerlo todo de nuevo, en lugar de construir un negocio al estilo tradicional, yo iniciaría a construir un negocio de mercadeo en red. Un negocio de mercadeo en red es una manera nueva y revolucionaria de conseguir la riqueza. Las personas más ricas en el mundo construyen redes. Todos los demás están entrenados para buscar un empleo. El mercadeo en red le da a millones de personas alrededor del mundo la oportunidad de tomar el control sobre sus vidas y sobre su futuro financiero. Un negocio de mercadeo en red en un negocio con personas que están ahí para ayudarte a ser más rico. El sistema del mercadeo en red es más justo que los sistemas previos de adquirir riqueza. Un sistema de mercadeo en red, un sistema que es comúnmente llamado franquicia personal o un gran negocio en red invisible, es una manera muy democrática de creación de riqueza. El sistema está abierto para cualquiera que tenga dinamismo, determinación y perseverancia. Muchas compañías en la industria del mercadeo en red le están ofreciendo a millones de personas la misma educación que mi padre rico me ofreció a mí, la oportunidad de crear tu propia red en lugar de gastar tu vida trabajando para una red de alguien más. La industria del mercadeo en red continúa creciendo más rápido que las franquicias y los grandes negocios tradicionales. Un negocio de mercadeo en red es para las personas que quieran entrar en el mundo del cuadrante B, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo. Dicho sencillamente, un negocio de mercadeo en red, con su bajo control de entrada y sus excelentes programas de entrenamiento, es una idea a la que se le ha llegado su tiempo. Hay mucho más en el negocio de mercadeo en red que solo la oportunidad de hacer algo de dinero extra. Yo recomiendo un negocio de mercadeo en red por su sistema educativo que cambia vidas. Un negocio de mercadeo en red es el negocio perfecto para las personas a las que les gusta ayudar a otras personas. Muchas compañías en la industria del mercadeo en red son realmente escuelas de negocios para las personas, en lugar de ser escuelas de negocios que toma a los chicos listos y los entrenan para ser empleados de los ricos. Muchas compañías del mercadeo en red son escuelas de negocios que enseñan los valores que no se encuentran en las escuelas de negocios tradicionales. Valores como que el mejor camino para llegar a rico es enseñarte a ti mismo y a otras personas a ser dueños de negocios, en lugar de que les enseñen a ser empleados leales trabajando para los ricos. Los negocios de mercadeo en red son escuelas de negocios para las personas que quieren aprender las habilidades del mundo real de un empresario, en lugar de las habilidades para ser un empleado que quiere convertirse en un gerente con salario alto en el mundo corporativo. Un negocio de mercadeo en red está basado en líderes que están jalando a las personas hacia arriba, mientras que las corporaciones tradicionales o los negocios del gobierno están basados únicamente en promover a unos cuantos y mantener a las masas de empleados contentos con un cheque de paga estable. He encontrado en las compañías de mercadeo en red un sistema educativo diseñado para sacar a la persona rica que todos llevamos dentro. En el mundo del mercadeo en red, se te anima para que aprendas a cometer errores, corregirlos y hacerte más listo mental así como emocionalmente. Si te gusta dirigir a través de la enseñanza, influenciando a otros a encontrar su propio mundo de abundancia financiera sin tener que vencer a la competencia, entonces un negocio de mercadeo en red es el negocio justo para ti. Si tú eres una persona que está aterrorizada por la posibilidad de cometer errores y con miedo a fracasar, entonces estoy seguro que un negocio de mercadeo en red con un excelente programa educativo es especialmente bueno para ti. Una de las bellezas del mercadeo en red es que te da la oportunidad de enfrentar tus propios miedos, manejar tus miedos, sobreponerte a tus miedos y dejar que el ganador dentro de ti gane. Los negocios de mercadeo en red animan a las personas a tener grandes sueños y conseguir que esos grandes sueños se hagan realidad. Un negocio de mercadeo en red ofrece el apoyo de un gran grupo de personas del mismo tipo de pensamiento, personas que tienen los mismos valores esenciales, los valores del cuadrante B, para apoyarte mientras estás haciendo la transición al cuadrante D después de construir tu negocio, y después de tener un fuerte flujo de efectivo, entonces puedes empezar a invertir en otros activos.